Regresamos al lado B. Esto, recién escuchábamos la música del popurrí de lado B. Primero escuchamos a Hielo Negro con Bastardo, después a Yajaira con Descontrol y recién estábamos escuchando a El Cruce con Todo Se Devuelve. Y ahora pasamos a... Un clásico de todos los años. Creo que el año pasado no lo hicimos. No, el año pasado no lo hice porque igual como... Como que me gustan los números redondos, así. Ajá. Así como los números pares para conmemorar fechas importantes. Yeah. Y hoy día se cumple el... No, hoy día. Perdón, miento. El 8 de diciembre se cumplió el... Es que no sé si decir aniversario. Se conmemora. Sí. Los 4 años desde la muerte de Dimebag Darrell, quien murió tocando en un club de Columbus, Ohio, el 8 de diciembre del año 2004. Un mártir del rock and roll. Exactamente, uno de los mejores guitarristas de la historia, según yo, y mucha ranking de revistas especializadas, y con que él ya trascendió el mundo del metal, era el guitarrista de Pantera, para la gente que no lo sabía, y que está considerado, está puesto ya como una figura que está a la par de los grandes guitarristas de la historia, de los Hendrix, Jimmy Page, de Stevie Ray Vaughan, Kirk Hammett, que son aquellos guitarristas que definieron el rock and roll en su momento, y que, bueno, hace 2 días se cumplieron 4 años desde que murió trágicamente en el escenario, en un club en la ciudad de Columbus, en Ohio, cuando un ex marín desquiciado se subió al escenario y le pegó alrededor de 5 balazos en la cabeza. Se ensañó. Claro, exactamente. Luego ese tipo que se llama Nathan Gale tomó rehenes, era un tipo de 25 años, tomó rehenes, mató un par de personas más del público, hasta que finalmente un oficial de la policía de Columbus lo abatió de un escopetazo en la cabeza, mientras tenía un rehén sujeto. De hecho, hay un video en YouTube muy impactante de toda la secuencia, donde se ve cómo este tipo tenía a su rehén desde el cuello, que era uno de los sonidistas de Damage Plan, que era la banda que siguió a Pantera después de la separación, cuando Phil Anselmo se retira de la banda. Y se ve como él está con la pistola disparándole al público, con un rehén agarrado desde el cuello, y cómo viene este policía por atrás del escenario y lo abate por un balazo en la cabeza desde la espalda. Es un lindo video que se puede compartir en YouTube. No, pero básicamente dar cuenta de que ya se cumplió 4 años desde la pérdida de este gran guitarrista, y que han seguido apareciendo algunas cosas con respecto a él. Si bien Vinnie Paul, que es su hermano y baterista de Pantera, ha planteado que ya musicalmente no quedan muchas novedades de Pantera, así como temas inéditos, de hecho ya lo ha sacado casi todo, sacaron un libro llamado He Became to Rock, lanzado por Big Bean Records, que es la compañía discográfica que creó Vinnie Paul tras la muerte de Dimebag Darrell, que trae más de 400 pinturas, más una biografía detallada de Dimebag Darrell, que fue escrita por Susan Dole and David Morrow, que aquí aparece como referencia que estas personas escribieron una biografía de Elvis llamada Elvis Forever in the Groove, y la biografía de Marilyn Monroe llamada Marilyn Monroe, Her Life and Legend. Y además Dimebag, qué raro. Sí, y además la biografía de Dimebag. Bueno, y aquí aparecen, cacho, muchas fotos personales, porque recurrieron, esta fue una biografía hecha con la ayuda del papá de los hermanos Abbott, de Jerry Abbott, quien colocó muchas fotografías familiares desde los comienzos de Pantera, ya en 1983, cuando eran Vinnie Paul, Dimebag Darrell, que en ese momento se hacía llamar Diamond Darrell, Terry Glaze, que era el cantante original, y Rex Brown, cuando todos tenían alrededor de básicamente 16, 17 años. Y era una banda glam. Y eran una banda glam que andaba con patas apretadas y pelo escarmenado. Y que básicamente... Sacaron un disco, ¿no? Sacaron... ¿Un disco? Porque, No, sacaron 3 discos. ¿Tres discos? ¿Con esa formación? Con esa formación. El cuarto, el Power Metal, que sacan con Phil Anselmo ya, y que presenta un ligero cambio, pero seguía siendo glam metal. Sí. No es hasta el Come From Hell de 1990 que ya se empieza a producir el gran cambio, el que se ve ya ahí, ¿cómo decirlo?, consolidado con el Bugatti Display of Power de 1992, donde básicamente redefinen lo que venía a ser el metal durante la época de los 90. Y bueno, este libro está a la venta, se vende online a través de la página de Big Bean Records, bigbeanrecords.com, a la cual también se puede llegar en la antigua página oficial de Pantera, pantera.com, y se puede comprar, y incluye un pack con un DVD, el Dime Vision, que apareció hace ya cerca de un año, que son más imágenes inéditas sobre la gira o de la vida personal de Dimebag Darrell. Y también que viene con otras chucherías más pequeñas, pero que no vale la pena mencionar. O sea, la gran novedad es que aparece este nuevo libro biográfico de Dimebag Darrell a 4 años de su muerte. Así que eso. Bueno, y también comentar que en un nuevo ranking hecho por la revista, les digo el tiro cómo se llama, Classic Rock Magazine, aparece Dimebag Darrell entre los 5 mejores guitarristas de todos los tiempos, codiándose con Jimmy Page, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan y Keith Richards de los Rolling Stones. Así que bien, para todos los que somos fanáticos de Dimebag Darrell. O sea, por lo menos los 90 lejos el guitarrista. Quizás Tom Morello podría ser el peso por la innovación. Exactamente. Pero pensando como grande guitarrista en los 90, Dimebag Darrell es el guitarrista. Así que eso, vamos a escuchar 2 canciones de Pantera, para que podamos ahí como rememorar lo que era la fuerza y la versatilidad de este guitarrista. La primera canción se llama Hardline and Sunken Cheeks, del disco Far Beyond Driven. Y la segunda canción se llama I Can Hide, del disco en vivo que se llama Live Proof, que esta es una de las canciones que no está en vivo de ese disco. Así que eso es, Pantera, 4 años desde la muerte de Dimebag Darrell, acá en Lado de